Estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Mastallier de la Cooperativa Eléctrica de Galvez. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por atendernos. Hola, Américo. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo te va? Bueno, un poquito la preocupación de, digamos, que componemos la sociedad de Galvez es esos pestañazos que pega la energía eléctrica. Se apaga y se prende la luz, son décimas de segundo. Y eso, de acuerdo a lo que tengo entendido, no es responsabilidad de ustedes, pero ¿debido a qué eso, ingeniero? Eso es debido al sistema de protecciones, que en realidad está bien que suceda, lo que está mal que suceda es con tanta frecuencia como nos estamos viendo sometidos estos últimos días. Esto está ocurriendo en las líneas de alta tensión, propiedad de la empresa provincial de energía, que es en la línea que alimenta particularmente a Galvez, en el tramo que va desde Sauce Viejo a Puerto San Martín. Se están dando fallas de carácter transitorio, fugaz, que le llaman la empresa provincial de energía, en la cual el sistema de protección de ellos ve una falla, abre la protección para que esa falla se despegue e intenta el reenganche, y al no quedar permanente la falla, la línea queda en servicio. Pero Galvez y todas las localidades que nos hemos afectado, que no cabe aclarar que no es solo Galvez, lo que percibimos es un bajón de tensión, tipo un pestañeo, como usted bien menciona. Claro. ¿Y eso puede originar, digamos, a veces hay cortes más prolongados, digamos, bajada de tensión mucho más fuerte? Digamos, esto, no sé si uno técnicamente no conoce, si este pestañeo tiene menos posibilidad que un elemento familiar, un artefacto, se produzca un deterioro en el mismo, ¿no? Digamos, esto puede originar también. Esto lo que genera es un hueco de tensión, o sea, baja el valor de tensión al nivel cero y vuelve. El volver es el inconveniente en algunos electrodomésticos, como hacer aquellos que son de equipo frigorífico, una heladera, un aire acondicionado, una cámara frigorífica propiamente dicho, porque si el motor intenta arrancar cuando el compresor del equipo frigorífico está comprimido, tiende a aumentar la corriente del motor eléctrico y esto podría ocasionarle algún inconveniente. Las heladeras nuevas, los aire acondicionados nuevos, tienen la protección interna. Lo que no lo tienen son aquellos equipos más antiguos, en lo cual no lo tienen. De ahí es que, como todos los años, este es un problema que se nos da todos los años, hemos venido recomendando la utilización de un protector de tensión para evitar este tipo de acontecimientos. Claro, ese protector de tensión es para cada uno de los artefactos, concretamente, ¿no es cierto? Hay de dos tipos. Hay individuales que uno lo puede poner en el enchufe de mismo, donde se enchufa el artefacto, y hay uno general que se pone en el tablero del domicilio que cuida de alguna forma toda la instalación. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando hace un pestañazo, en ese domicilio no va a haber el pestañazo, sino que va a haber un corte de 3 minutos hasta que vuelva la energía que el equipo, digamos, la protección está habilitando, ¿no? Claro. Está relacionado un poco con el tema que en la radio. Cuando se produce un corte, digamos, un estabilizador que determina que 10 minutos funciona la radio. Si continúa el corte, se apaga. Es la inversa esto, me parece, ¿no? Claro, lo que hace es sensa la tensión, y si la tensión está correcta, empieza a contar un tiempo y recién ahí, después de ese tiempo, es que habilita el servicio. Si no, puede que habilite, digamos, si no estuviera protección, cuando la tensión está por valores fuera de lo normal, digamos, que es más o menos, hay un porcentaje mínimo, ¿no? Claro. El verano pasado fue bastante, digamos, las altas temperaturas generaron situaciones muy particulares, pero no se sintió tanto lo que significa corte de luz, hubo situaciones con algunos transformadores. Digamos, en este momento en los cuales, digamos, el consumo es menor debido a las temperaturas, la cooperativa está haciendo algún trabajo de reparación, digamos, un poco de mantenimiento, lo que significa todo lo que significa transformador u otro elemento que hace la estructura de lo que significa el servicio de energía eléctrica. Sí, nosotros terminar un verano es arrancar un año de nuevas obras y mejoras para prever futuros veranos, ¿no? La demanda crece todos los años, es una realidad, y en este año particularmente nos encuentra trabajando en 3 subestaciones nuevas y en la adecuación y achicar el sector de 2 subestaciones puntuales que hoy están en servicio. Es decir, se le saca carga a los transformadores existentes también, con estas tres nuevas subestaciones. Eso es lo que estamos haciendo este año. El lunes pasado, 26 beneficiarios, empleados municipales, tuvieron la posibilidad de tener su vivienda propia y se encontraron con una sorpresa, lo que significa la bajada de línea, los cables, que no correspondía, no solo que la cooperativa, acepta. ¿Usted qué interpreta esto de la situación de parte de la empresa? ¿Cómo se, o no conocieron las reglas de la cooperativa? ¿Qué es lo que puede haber pasado allí? Mire, en ese caso particularmente se le entregó a la contratista que tenía a cargo de la construcción de la obra el reglamento de acometidas que tiene la cooperativa, que está colgado en la página web desde hace ya varios años, y al momento de realizar la inspección de aquellos pilares, lo que se detecta es que no estaba cumpliendo con el reglamento vigente, por distintos motivos, no solo el cable bajada, sino la utilización de cable para puesta a tierra, y los colores de cable, y bueno, algunas bajadas incluso estaban incompletas. Bueno, una última, ingeniero, la colocación de iluminación LED, ¿cómo está, te está trabajando? ¿Cómo es el avance de obra concretamente? Bueno, usted recordará que la obra era las cuatro avenidas, todo lo que estaba dentro de las cuatro avenidas en la zona céntrico, parte barrio Mitre, parte barrio Florida. Parte barrio Florida, que es donde está la radio, una gran parte ya está terminado, barrio Mitre está terminado, las avenidas todas se terminaron, y estamos trabajando en las calles céntricas de Galvez. Se hizo calle San Martín, quedó completa, calle Sarmiento completo, y esta semana arrancaremos a hacer las tareas previas que se necesitan para la colocación de luminaria en calle Mitre. ¿Belgrano está cubierto? ¿Cómo dice? ¿Belgrano al centro está cubierta? No, todavía no hicimos nada. Ajá. Tiene las luminarias antiguas todavía. Claro. Y en lo que hace un tema que siempre se ha planteado, el tema de la arboleda, que hay muchas calles que tienen su eliminación, no sé, a veces LED o a veces la anterior, y un poco desdibuja lo que significa la iluminación de las arboledas. ¿No hay un trabajo, un planteo de parte cooperativa hacia la municipalidad para que se produzca un empodado o algo por el estilo con respecto a este hecho? Sí, a ver, la realidad es que deben coexistir el arbolado y el alumbrado, ¿no es cierto? Uh-huh. Por este motivo es que nosotros hemos ya trabajado con el municipio de Galvez, en el cual nosotros les vamos indicando las cuadras las que vamos a ir pasando con las luminarias LED para que ellos vayan por detrás realizando un relevo, menudeo, ¿no es cierto?, del arbolado para que podamos lograr esa convivencia que se necesita, que es alumbrado y arbolado, ¿no es cierto? Así es. Perfecto, ingeniero. Agradecido por el momento. Bueno, Américo, que tenga buena tarde. Muy bien, ahí estuvo el ingeniero Metraller de la Cooperativa Eléctrica de Galvez, un poco poniéndonos lo que significa esto, ¿no? El tema que, él maneja la parte técnica, no le quise preguntar si se quema algo, quién se hace responsable, eso también dárselo a Novero o a Pestariño, si se lo preguntamos, ¿no? ¿Quién es responsable si se quema algo? ¿La cooperativa o la EPE? Porque la cooperativa dice no es responsabilidad nuestra. ¿Y cómo responde? ¿Cómo? La pregunta sería, si se quema algo, la EPE va a responder. Es el gran drama, la gran pregunta del millón que nos hacemos concretamente cuando hay una bajada de tensión en cada domicilio.